Muy buenos días, audiencia de Informativo Farco. Ayer se hizo pública la noticia del ingreso de Gendarmería a territorio comunitario del LOF Raquitué, ubicado a 50 kilómetros de la localidad de Junín de los Andes, en el sur neuquino. El montaje mediático de los grandes medios de comunicación, que con noticias falsas y malintencionadas pretende desviar la atención sobre el caso de Santiago Maldonado, también necesita de este tipo de operaciones por parte de las fuerzas de seguridad. El lonco de la comunidad, Hernán Cañicul, nos contaba lo ocurrido la madrugada del 7 de septiembre. Esto ocurrió el día jueves 7, si no me equivoco, a las 5 de la mañana, en el territorio comunitario de nuestro LOF Raquitué. Esto está ubicado a 50 kilómetros de Junín, hacia a la cara sur, digamos, del volcán Lanín. Aproximadamente baja un gendarme, el vehículo es un vehículo de gendarmería. Lo saluda al Peini y le dice que si él sabía que es de público conocimiento, la desaparición de Maldonado allá en la zona sur, Esquel, y de lo cual, bueno, nada, ellos andaban buscando porque tenían datos que estaba acampando por esos lugares. Algunas comunidades aledañas, Junín, nos informaban ayer que también habían visto un movimiento como nunca lo habían visto en otro momento, el movimiento de las camionetas oficiales de Gendarmería, justamente. Los miembros de la comunidad mapuche y representantes de la zonal Huiliche de la Confederación Mapuche de Neuquén presentaron hoy una denuncia en la Fiscalía Federal de la ciudad de Zapala para pedir explicaciones e información acerca de estas operaciones de Gendarmería en los territorios comunitarios aledaños a la localidad. Y la denuncia tiene que ver para sobre todo con la jueza federal pidiendo la explicación a través de ello al fiscal de Esquel, si están autorizados, si hay una orden por parte del ministro de Seguridad de la Nación para que la Gendarmería vaya a hacer ese tipo de maniobra a los territorios comunitarios, sabiendo que estamos a 800 kilómetros del hecho ocurrido. Reportado para Farco FM Che Comunitaria, Junín de los Andes.